coño? Pero bueno, ¿qué tal? Aquí. ¿Qué tal? Pues nada, aquí con Nacho también. Hombre. Este no se da cuenta. No, no, está haciendo una foto. ¿Te saludas o qué? Está haciendo una foto con mucho cuidado, mucha concentración. ¿Qué guapo te has puesto tú? ¿Qué tal? ¿Estás? Aquí reclamando. Yo decía, traigámonos ovejas. Para engañar. Claro. O sea, imagínate esto lleno de ovejas, aunque solo sea como obstáculo físico. Estuve aquí la noche del domingo, ayer me fui a dormir y para cuando me fui a dormir a casa y para cuando volví, esto, bueno, cuando me levanté esta mañana ya estaba esto petado, fatal. Bueno, a ver. Acabo de llegar de todas maneras. Parece que todo el mundo va a llegar hoy. Sí, ¿verdad? Porque como que ha petado la historia, de repente ha petado las noticias y... Hombre, yo no creo que más que el domingo haya gente, ¿no? Que ha habido cosas bastante... El domingo había mucha gente. El domingo hubo mucha y además siendo San Isidro. Domingo en la manifestación. Luego de repente a la una y pico alguien lanza un tuit y dice, oye, nos hemos quedado en sol y vamos a hacer una asamblea y tal. Y dice, ¿a qué voy? Y yo resfriado, porque yo bajé en plan con la camisita de algodón, menos policía, mezclando, ¿no?